Esta fotografía, que está tomada el jueves del Corpus, en la procesión donde van los niños que han tomado ese año la primera comunión, está mi hijo, que va con chaqueta azul marino y pantalón blanco, agarrando la borla del estandarte, Pedro Martín Pierna. Está tomada en el año 83. El que porta el estandarte es Eduardo de la Torre Hernández, el hijo de Julio Deés. Las demás personas que le rodean no conozco absolutamente a nadie. No aprecio, por lo menos, de algún familiar. Lo mismo la saco mi. Porque. Sí, seguramente. Porque a mis hijos los han regalado máquina de fotos en las comuniones. Así que esta foto puede estar sacada por un familiar, perfectamente, hasta por su hermana la mayor, por Ana María.